Luz de tus ojos brillan en mí. Sentir tu amor me hace vivir. Tu voz susurra mi nombre al sol. Tomorrow.